la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy dándole la bienvenida a Carlos Valencia, director de Recursos Humanos de Arriaga Asociados, que nos acompaña en esta mañana de lunes, un tanto lluviosa, por lo menos iba a decir Madrid, en distintos lugares de España. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarnos, no solo a mí, sino a todo mi equipo. Eso, te has traído a todo tu equipo. Me he traído a todo mi equipo. Al cual saludamos desde aquí y enseguida lo van a ver en Twitter, a es todo que... el equipo, que a mí me gusta mucho que el director de Recursos Humanos venga a acompañar o de su equipo, ¿eh? Pero es que yo ya no soy, yo no soy nada ya. Yo, bueno, sin lo que ellas, pasa que viene, viene su equipo, que te veo que te rodeas muy bien, viene su equipo, pero me lo vas a tener que contar tú, ¿eh? Sí. Aunque si alguien del equipo quiere intervenir, pues puede estar con nosotros. Estamos hablando de unos recursos humanos de un despacho de abogados, estamos hablando de un despacho de referencia en derecho del consumidor, que posee una amplia red de oficinas por toda España. Yo estuve, pues ¿cuánto hace esto, Carlos? Yo creo que un par de años, sí, o tres contigo en tu oficina. Pero es que habéis crecido muchísimo. ¿Cuántos empleados, de cuántos empleados hablamos? Unas grandes instalaciones por España. Cuéntanos el estado actual de Arriaga Asociados. Pues mira, la verdad que el crecimiento ha sido como la empresa exponencial en personas. Arriaga al final ha sido un elemento disruptivo dentro del sector de nosotros nos gusta llamarnos de los servicios jurídicos, no de los despachos de abogados, creo que es un elemento diferencial. Y actualmente somos 750 empleados en Arriaga, en 72 oficinas por toda España. Yo recuerdo mucho esta mañana cuando me levanté y digo, voy a ver a amigo Fran. Que no sé si te acordarás tú, pero a los dos meses de incorporarme a esta gran aventura que ha sido Arriaga, que para mí yo creo que puede ser la aventura de mi vida, ¿no? Por ahora, uh-huh, dentro de los recursos humanos, me invitaste con el fantástico equipo de DKV a sus instalaciones, a un programa que hacíamos. Que además, sí, señor. Cierto, oye, enhorabuena, son muy listos y han, sí, incorporado a un gran director de recursos humanos como Juanma. Sí, hombre, le mandamos un saludo desde aquí, ¿eh? Un abrazo. Y en aquella, claro, hablando, yo me acuerdo, me preparé mucho aquello, yo estaba aterrizando en Arriaga, era una grandísima aventura y por aquello éramos 50 personas. Somos 750 con otra empresa del grupo. Yo creo que entre unos y otros pues hemos trabajado más de mil personas ahora, uh-huh, mismo en 70 oficinas. Y le digo, y con las expectativas de seguir creciendo, pues porque, bueno, estamos aquí para ayudar al consumidor, para ser el referente en derecho al consumidor, y está todo por hacer, está todo por descubrir en este sector, porque es verdad que no hay un referente dentro del mundo jurídico, hay mucho pequeño, uh-huh, hay algunas marcas muy grandes, pero nosotros estamos ya ahí, y cada día nos piden más servicios y más servicios. Y aquí estamos, pues identificando a los mejores y atrayéndolos y formándolos y haciendo que estén en una gran familia como es Arriaga para poder ayudar a todo el que nos necesita. Bueno, ¿y cómo son desde que Jesús Ruiz de Arriaga, como líder de la organización, montó el despacho? ¿Cómo son los recursos humanos de una empresa como la que tenemos hoy que nos visita en el Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio? Carlos. Pues yo siempre digo que intentamos reflejar Jesús, un poco la imagen también de Jesús y por suerte un poco también la que me han dejado impregnar. Y lo digo en primera persona porque me incorporé cuando era muy poco, lo cual denota que es el primer directivo que entró en la compañía fue el de Recursos Humanos, porque se lo creen. Y entonces me han dejado hacer. Y lo primero son personas con las que convivimos, ¿vale? Y que tienen sentimientos y tienen días buenos y días malos, y tú todo lo que tienes que hacer es intentarle dar el mejor entorno posible y ayudarles a dándole herramientas. Estos días, pues nosotros ahora estamos haciendo mucho ruido porque hemos podido dedicar tiempo a digitalizar mucho el departamento, y lo que decimos es que lo que estamos haciéndolo es como el lema que tenemos para los clientes, haciéndolo fácil desde Recursos Humanos. Todos nuestros procedimientos se están digitalizando y ahora estamos dedicando más tiempo a estar con las personas. A los momentos buenos, pues celebrar con ellos, en los momentos malos a ver cómo le podemos ayudar y seguirles y escucharles. ¿Y qué prioridades tenéis dentro del área para atender a todas esas 750 desde esa línea que tú dices de cercanía, de buscar las emociones y estar pendientes de todos? ¿Qué prioridades tenéis? Pues mira, terminar un poco de salir con estos dos grandes proyectos de digitalización que hemos, que uno es, pues hemos implantado Bizneo como para todo el proceso de reclutamiento y la verdad es que está siendo fantástico. El proyecto ha sido muy muy sencillo con ellos y ahora vamos a enseñarles a nuestros compañeros, porque nosotros priorizamos en selección la movilidad interna antes que la incorporación externa, con lo cual ayudarle a todo el equipo de Arriaga que sepan usarlo y sepan moverse dentro de la compañía gracias a esta herramienta, y después a los responsables a que nos acompañen en el proceso de selección. Y sobre todo hemos salido con una herramienta fantástica que llevamos un año trabajando, se hemos llamado Universo Arriaga, que empezamos hablando de un LMS y al final hemos creado una gran comunidad donde la gente puede hablar, donde la gente tiene información, donde la gente tiene capacidad de hablar desde Tarragona a Huelva en un punto único, cosa que hasta ahora no había, donde le pueden decir cosas a cualquier otra persona de la empresa o a la propia empresa como ente, ¿no? Y nuestro reto es que eso empiece a utilizarse con toda la potencia que nosotros creemos que se puede utilizar. Y una vez que esto fluya y que nos dé tiempo libre al departamento, pues salir y volver a salir a las plantas, a las oficinas y dedicar ese tiempo, que digamos, libre, ¿no?, que tenemos, porque los procesos digitales te liberan tiempos, ¿no?, pues salir a hablar. Oye, dime una cosa, yo estoy viendo en el estudio mucha gente hoy, como siempre, eso no me pilla de sorpresa, pero en el control que dirige mi buen amigo y magnífico profesional Félix Franco, veo mucha gente hoy y es parte de tu equipo, ¿no? Sí. A ver, preséntamelos a todas las personas que están ahí en tu equipo. Como no podían venir todos, sí. Vale, pues me he traído a las que mandan. Dime también las áreas que mandan. Llevan, ¿eh? Entonces, tengo a mi compi y a la jefa aquí de Relaciones Laborales, que es Gemma Romero. Gemma lleva toda la gestión de relaciones laborales y prevención de riesgos, ¿vale? Prevención de riesgos, somos una empresa de servicios, no tenemos nada, los problemas que tienen en industrial, pero han decidido dar un paso más allá, y entonces en vez de prevención de riesgos están ahí trabajando en beneficios para los empleados y en pues bueno, vamos a empezar con temas de bienestar, ¿vale? Y al final pues te adelantas, ¿no?, gracias a acciones de bienestar. Está Verónica Alonso, que también dirige o representa, ¿no?, aquí a todo el equipo de selección, que son alucinantes las cosas que hacen, porque nosotros somos una empresa familiar, pero que dependemos mucho de cosas que no controlamos, que son sentencias judiciales, ¿no?, que nos abren mercados. Entonces nosotros estamos acostumbrados, como hace poco vino nos llamó Jesús, oye, nada, incorporar 20 personas para este departamento, pero rápido, tal. Y a la semana y media, cuando ya le llama, dice, oye, ya, incorporar a las personas, pero ya, digo, sí, ya, sabes que esto sabemos hacerlo, pero no solo ya, si es que encima no ha dado tiempo a ver a 50, no ha sido una selección bien hecha, ¿no? Entonces son capaces de reaccionar con esta velocidad y bueno, pues en el año 2017 haber incorporado a una persona y media al día, no creciendo en el departamento, o sea algo a mí me sigue alucinando las cosas que hacen. Y Marta Cao, que bueno, es la responsable que hayamos salido con Universo, lleva toda formación y desarrollo, un equipo fantástico que para mí lo que tienen buenísimo es que conoce muy bien lo que necesitan nuestros compañeros. Y después tiene una imaginación terrible. Entonces, claro, cogen un LMS, le pegan la vuelta y dicen, no, mira, esto no, vamos a hacer se puede hacer cosas distintas, y cuando terminas te encuentras que Paraná parece un LMS, que en una parte parece Facebook, que en otra parte parece... Es alucinante. Bueno, pues te presento, creo que os conocéis ya, un gran profesional como es Tomás Pereda, que nos acompaña aquí como experto todos los nuestros. Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Enseguida esperamos tu comentario, pero estupendo, no sé si se te ocurre alguna cuestión para... Bueno, unos recursos humanos diferentes, sí, ¿no? De un despacho diferente. Exacto, ¿no? Absolutamente. Es verdad que la dimensión de 300 profesionales implica ya una política de recursos humanos importante. En esas dimensiones, casi todos los despachos o servicios jurídicos tienen una función de recursos humanos. ¿Cuáles son los elementos diferenciales? ¿Qué os diferenciaría a vosotros y cuáles son las claves de éxito o no éxito? Mira, te va a parecer muy sencillo, sobre todo, yo digo que claro, cuando hablamos de Arriaga en el mundo de los recursos humanos, no hacemos nada, ha sido muy extraño, pero dentro del sector la verdad es que es muy extraño. Trabajamos en habilidades y en competencias. Uh-huh. O sea, yo siempre digo que hasta la llegada de Arriaga, cuando alguien de un despacho se acercaba a una universidad a reclutar, pedía el número uno en la promoción. Yo, por suerte, como además ESIC me permite seguir enganchado en al mundo académico, siempre he pensado que el conocimiento está ahí. Mm. Que es verdad que hay otros despachos que necesitan, por el servicio que ofrecen, a lo mejor el número uno en conocimiento. Nosotros no, necesitamos un perfil. ¿Y qué tipo de habilidades concretas destacarías? La flexibilidad, la capacidad de adaptación, la resiliencia. Te digo que nada extraño, porque somos una empresa que va a explosiones. Ya te digo, en primer año pasamos de 40 a 410 empleados. A partir de ahí hemos llegado a los 750. Nos hemos levantado un día en el que una solución del gobierno, por ejemplo, al producto de acciones Bankia, nos dejaba sin negocio. El que era en ese momento el 60% de nuestro negocio, lo cual tienes que coger a la gente y decirle, oye, que no pasa nada. Sí. Que hay más trabajos que hacer, vamos ahora. O sea, nosotros el año pasado el 15% de los puestos fueron cubiertos por movilidad interna. Me parece una barbaridad. Sí, sí, sí, sí. Y en un mundo de abogados en el que o eres mercantilista, o eres civilista, o eres penalista, tal, esa movilidad es imposible, nosotros no. Si yo fuera candidato, ¿qué pedirías? ¿Qué serían las tres cosas que buscarías que yo tuviera? Yo creo que lo he dicho. Flexibilidad. Mucha capacidad de adaptación, capacidad de esfuerzo. Vale. Y que sea buena gente. ¿Trabajáis mucho? No, trabajamos bien. Sí. No, en Arriaga, es verdad, a las 5:30, 6, no queda nadie. ¿Qué me dices? Sí, sí. Sí. Pero y ahora ya con el regalo que nos han dejado, bueno, con esto del control horario, sí, pues habrá que tocar las palmas es para que se vaya. Candente. Pero no, la gente, nosotros, vamos a ver, es que tenemos un modelo de producción, ¿vale?, en la que el abogado no está en todas las etapas de producción para optimizarlo. Con lo cual, yo te pido lo que necesito para tu puesto. Si tú vas a estar redactando demandas, pues necesito una persona con mucha capacidad de concentración, que la repetición no se le haga tediosa y que... Pero sin embargo, si vas a estar en cualquiera de las oficinas que tenemos en un centro comercial... Claro. Pues necesito que tengas esa capacidad de comunicación, empatía, que asesores bien con cliente. Oye, ¿trabajáis, Carlos, toda la parte de, has mencionado a tu equipo, una persona de formación, todo aquello del employer branding, de porque no sé, hay mucha gente que quiera trabajar en Arriaga Asociados? Por suerte sí. Yo siempre digo que ya hemos superado esa etapa en la que no te conocen, que es más complicado, pues tienes que contar esto. Oye, tú en Arriaga no eres abogado y vas a recibir al cliente y vas a terminar en sala. Nosotros hay un equipo de procesalistas que hacen en torno a 8 vistas diarias. Uh-huh. O sea, tenemos puestos que no existen en el mercado, con lo cual durante mucho tiempo nos hemos dedicado a explicarnos. Lo bueno también de toda la información que existe ya en las redes y de llevar ya 5 años y tener haber pasado por Arriaga más de 1.500 empleados, hace que no, que el sector nos conozca. Entonces ya es mucho más, más sencillo. Oye, como retos de futuro en una empresa como, como la vuestra, has mencionado varias veces a tu jefe, ¿eh? A Jesús. Sí, ¿eh? Claro. Es decir, que estás cercano al CEO, ¿no? Y tanto. No, es imposible. Es imposible no trabajar lejos de Jesús, y además sería desperdiciar una posibilidad de aprender y desarrollarte fantástica. Jesús, ¿no? Que no de casillas, ¿no? No, no, no, pero en cuanto podemos le invitamos, claro, como no dejan de ganar y de hacer ruido, incluso en Portugal, como todo el mundo lo tenía ya como muerto casi, y ahí está, siguen Champions, siguen todo, con lo cual, y además, cuando ha venido, hemos tenido la suerte que viniera a las instalaciones, es una persona fantástica, muy cercana, y ha pasado a saludar a todos los empleados, la sencillez que yo, todo el mundo creo que la imagen que tiene Casillas, yo digo que en lo poco que lo he conocido es así, ¿no? Y de retos, dime alguno, así para anotar. Pues has dicho uno, ¿no? Hemos dado los primeros pasos en Employer Branding y este es nuestro gran comunicación interna y Employer Branding. En cuanto, o sea, nos hemos dedicado a crecer, a dar solución al negocio, a formar, a crear contenidos. Ahora es cuando nos toca seguir hablando, y ya con 70 oficinas por toda España, la cosa se complica, ¿eh? Oye, ¿cómo ve Carlos Valencia, un hombre joven, pues preparado los últimos años en un despacho como es Arriaga Asociados, o en una empresa como Arriaga Asociados? ¿Cómo ve el mundo de los recursos humanos, el rol, querido Carlos? Mira, por suerte ahora estoy leyendo un libro que me estaba... ¿Cuál? Se llama Comportamiento Organizacional, de Peter Robbins, de Stephen Robbins, perdón. Y viene a demostrar que con la rapidez, o te viene a hablar, porque el libro no es tanto para gente de recursos humanos, sino para, yo creo, para mandos intermedios y directivos, y viene a demostrar que con la velocidad de cambio en la que vivimos ya, ¿vale? De sectores, de productos, de necesidades, de servicios, al final tenemos que trabajar en competencias, tenemos que trabajar en adaptar a la gente, ¿no? A nuestros compañeros. Y por ahí, y ahí está recursos humanos. O sea, nosotros ya sabemos hacerlo. Ahora hay que decirle al resto y ayudarle a cómo hacerlo. Bueno, pues con Carlos Valencia, director de Recursos Humanos de Arriaga Asociados, y todo su equipo hoy en el estudio central de Capital Radio, conociendo a las organizaciones, conociendo a las personas y a las empresas. Enseguida más temas, no se vayan. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en elclubdelaradio.com.